Las lavanderas. Antiguamente, como no existían las pagas que actualmente cobran las personas mayores, había muchas mujeres que se dedicaban a lavar la ropa a las personas más pudientes del pueblo, pero también las lavaban para ellas mismas y para sus casas. Iban hasta aquellos lugares cargadas con dornajos, paneras, cubetas y las canastas con trapo para lavar y sus respectivos tacos o pedazos de jabón verde. Los lugares más frecuentados para lavar la ropa eran el manantial de Alfaguara, Río de la Leona, Río Viejo o Río de Plano, que era uno de los más concurridos y que pasaba después cerca del secanillo. Evidentemente, las prendas eran después tendidas sobre hierba, matranto o cualquier sitio que se pudiera secar.